La boca tiene ecos de pelea, astillas de una rabia fuerte, cruda, como la obstinación de una marea, remolinos de voces aún más rudas, ecos de las marismas y azoteas donde el hambre clamaba sin ayuda. El cante es un furor de sangre muda que por la voz asciende y se recrea. Viejos sones de cuerdas amarradas, de gargantas en filo laminadas, pena del sur que sobre el hombre vive, la vida pasional su quemadura, el chato por sus venas la recibe y su voz le da templo y sepultura.